conciencia y cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran. De ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos recorte informativo. Día 28 de octubre. 27, perdón. 27 de octubre. Comenzamos desarrollando una noticia que tendrá importancia en el día de hoy y mañana, pero que de fondo esconde el grave déficit presupuestario que hay destinado a la salud. Hoy hay un paro por 48 horas, comienza hoy, termina mañana en todos los hospitales del país y centros médicos. Esto va a afectar en Tucumán, sobre todo en Córdoba, en Jujuy, en Entre Ríos, en Neuquén, en Salta, en Catamarca, en el Chaco, en Corrientes y en Santa Fe. En el Chaco ayer hubo saqueos de un depósito municipal también, una represión muy importante. Pero este paro por 48 horas demuestra que hasta cierto punto los trabajadores dijeron basta. ¿Por qué? Desde hace 2 meses no se le abonan los salarios a la mayoría de ellos, profesionales y no profesionales. Muchos han tenido que dejar de ir a trabajar, porque ya eran obligados o por los directores de los hospitales, pero dejaron de ir a trabajar por el hecho de que ya hacía 2 meses justamente que no cobraban su sueldo. Todavía la gran mayoría, o casi el 50%, según dichos de los delegados de la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano de Luciana de la Vega, no cobraron los 600 pesos que prometió el gobierno provincial, recuerda, plena epidemia, pandemia de la gripe A, se prometió 600 pesos extras para cada trabajador de la salud por su desempeño, ¿no? Y por estar en la trinchera, como le denominaron ellos, recibiendo una demanda impresionante con un sistema que ya hasta el momento, antes de la gripe A, estaba colapsado. Imagínense durante el periodo de la gripe A a lo que se enfrentaron los médicos y a lo que estuvieron expuestos también. Bueno, por eso el gobierno había decidido los 600 pesos. No fueron abonados. Casi el 50% de los trabajadores de Moreno no recibieron los 600 pesos. Claro, si tampoco habían recibido el sueldo, ¿cómo podemos pensar que pueden recibir este pago extra, no? Pero aquí lo que hay y no se dice, lo han manifestado así los gremios, pero hay una reducción de 500 millones de pesos del presupuesto para el año 2010 para salud en todo el país. 500 millones de pesos, ¿sí? No estamos hablando de una reducción del 1 o 2%. Estamos hablando de una cifra enorme que, entre otras cosas, serviría para pagar los sueldos, aunque no alcanzaría tampoco. Pero esto evitaría que, por ejemplo, en el día de ayer, la sala de rayos de aquí del hospital tuviera las placas necesarias para hacer las radiografías, porque esto no se pudo hacer ayer, no había placas, no hay insumos. En maternidad hace muy poco pasó lo mismo. Se repite en otras áreas. También hay un paro de anestesistas. Se ha privatizado este área en los hospitales públicos bonaerenses. El Ministerio de Salud tendrá menos dinero que este año en curso. Y teniendo en cuenta los efectos que puede tener tanto la epidemia del dengue, una nueva pandemia de la gripe A, digo, esto ya se hizo lo necesario para evitar que el año que viene esta pandemia nuevamente llegue a nuestro país o ya está instalada aquí. Se hizo lo necesario para prevenir la epidemia del dengue. No se entiende cómo en un año 2010 que se va a caracterizar por una crisis profunda, no de institucionalidad por el momento, sino una crisis profunda en cuanto a los recursos que tendrán los países, se le otorga menos dinero que este actual año en curso. Una dificultad grande, mayor, grave. 500 millones menos, trabajadores en negro, becados, sin salarios, con bajos salarios, sin insumos, sin estructura, sin hospital, sin camas, pacientes mal atendidos, mal recibidos, alejados del sistema de salud, volcados a lo privado de forma obligatoria, porque el sistema público no puede responder. A esto hemos llegado. Cuando se habla de políticas de Estado, o como mi compañera Cintia siempre dice, ¿qué modelo de país es el que queremos? ¿Cuál es el modelo del país que queremos? ¿Este? ¿Este que está en vigencia? ¿O queremos un país distinto? ¿Queremos un país donde en la unidad sanitaria del barrio estén los medicamentos y estén los profesionales y no se caiga una pared o un techo por falta de mantenimiento y escasa infraestructura? Me parece que estas son las cosas que nos debemos plantear cuando se llegan a estos puntos, cuando se llegan a estos momentos donde casi todo el país tiene paralizado el sistema de salud porque los trabajadores decidieron decir basta. Una vez más, se preguntan también si sirven los paros. Se preguntan qué efecto tiene. Se preguntan si esto que está garantizado en la Constitución, que es el derecho a huelga, sirve para algo o si llega a los oídos de quienes deben escuchar. Mientras tanto, allí siguen en la trinchera, como ellos lo habían dicho durante la pandemia de la gripe A. Creo que en todo momento están en la trinchera. Y los pacientes por ingresar a esa trinchera. Esto es Recorte Informativo. Comenzamos de la siguiente manera. 22 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tema musical, la operación de Victoria Espinosa. Detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe

Sí, porque va a hacer calor, eso es lo que están anunciando. Bueno, ¿cómo le va? Le paso las vías de comunicación 466-6559, o si no, mensajes de texto al 15-61-5403-59. Pueden ingresar a nuestro blog, sino también a fmmoreno.blogspot.com. Y no se olvide del programa especial del día viernes. El día viernes a partir de las 19 horas. Allí estaremos todos los que hacemos la radio, todos los que trabajamos en FM Moreno, porque cumplimos 3 años desde su recuperación, desde su puesta al aire aquel 30 de octubre del año 2006. Y bueno, queremos festejarlo con todos ustedes, así que en este programa especial trabajaremos la historia de los 23 años, ¿sí? Los 23 años de historia de la radio y los 3 años desde la recuperación. Estarán todos los programas que hoy forman parte de la grilla y la programación de FM Moreno, todos los compañeros que han acompañado este proceso, organizaciones, sindicatos, escuelas, docentes, partidos políticos, bueno, me olvido seguramente de muchos, pero todos estarán presentes el día viernes. Y luego, después de las 12 horas, una fiesta, ¿sí? En el local de Proyecto Sur, allí a una cuadra del Hospital de Moreno. Bueno, ahí estaremos. Pero para comenzar a contarles un poco lo que ocurrió en el día de ayer, cerca del mediodía, el plan de cooperativa sigue generando muchas movilizaciones por parte de organizaciones sociales y partidos políticos de Moreno que quieren ser incluidos en el plan de cooperativas, o que ya tienen, otros ya tienen cooperativas. El punto es que el intendente, la respuesta que le da a todos es que las cooperativas ya están conformadas, ya están seleccionadas, elegidas, anotadas. Entonces todo entraría en una segunda etapa. ¿Por qué las organizaciones sociales plantean esto? Porque quieren una ejecución descentralizada de la Municipalidad de Moreno, que no dependa de ellos, sino que pueda depender exclusivamente de cada cooperativa o cada organización. Que bajen los fondos y cada cooperativa trabajará en el barrio. No que esto lo pueda manejar desde la Intendencia, desde el IMDEL, desde el IDUAR, ningún organismo estatal, para evitar el clientelismo. Que, bueno, esta forma de trabajo cooperativo no es más que el trabajo precario. No están obligados a trabajar, por lo menos así en las primeras cooperativas. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero ayer se movilizó el MTR, el Movimiento Teresa Rodríguez, a la municipalidad. Escuchamos la palabra de Norma Vera, y de Machi, de Ramón Machi, que son dos dirigentes del MTR. Ayer estuvo Cintia Medina, escuchamos. Nosotros sabemos, como movimiento de desocupados, que el municipio está dando trabajo. En general ellos hablan de cooperativas, pero están dando trabajo. Como nosotros ya hemos venido con algunos reclamos, no hemos tenido respuesta, venimos en este momento porque queremos trabajo para nuestros compañeros, además de otras cosas que pedimos. ¿Ustedes han tenido alguna reunión con el intendente? El intendente nunca nos recibió, no ha recibido secretario de Obras Públicas, secretario de Salud. Nosotros lo que queremos no solo trabajo, sino resolver algunas cuestiones del barrio, que son mercadería, chapas, cosas que nos faltan, las luminarias, el arreglo de la limpieza del arroyo, muchas cosas. Machi, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo acá? Pedir trabajo, como venimos siempre. Como ellos dicen, no queremos laburar, pues es mentira. Ahora venimos por esos 100.000 puestos de trabajo que, según la señora Cristina, en estos meses estuvo dando. Así que venimos a pelear por esos puestos de trabajo y que el señor intendente de acá de Moreno, Andrés Arregui, esas cooperativas que se las deje de regalar a los punteros políticos de Moreno. ¿Ustedes tienen conocimiento de que estas cooperativas están siendo utilizadas por punteros políticos en el barrio? Desde hace más o menos 2 meses estamos sabiendo que hay concejales y personas de acá adentro están acomodando mucho a muchos, digamos, compañeros, entre comillas, de los barrios. Le están pasando una cooperativa sin trabajar y no quieren que se sigan juntando con nosotros. Los vecinos comunes que quieren acceder a esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir a anotarse a algún lado? ¿Tienen que hablar con ustedes? ¿Qué es lo que dicen los vecinos? La gente se acercó y no hubo respuesta. El vecino común, en realidad, si quiere tener trabajo o enganchar esta cooperativa, que se una a nosotros. O sea, al piquetero no lo quiere nadie, porque dice que somos vagos, pero nosotros en realidad queremos laburar. Pero el vecino que se una con el piquetero, que es de la única forma de conseguir algo y sacarle algo a todos esos hijos de puta que están acá adentro. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Escándalo por espionaje colombiano. Un grupo del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano fue capturado mientras realizaba labores de espionaje en este país. Para el presidente venezolano, esto demuestra que el gobierno de Uribe tiene planes hostiles, por ello hizo un llamado a Bogotá para respetar la soberanía venezolana. Chávez afirmó que los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad fueron capturados con las manos en la masa y agregó que serán procesados por las leyes venezolanas. Nacionales. Los conflictos estorban. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza a los sectores del sindicalismo no afines al gobierno, a los que acusó de estar siempre generando problemas o conflictos en vez de darles respuesta. Los dichos fueron efectuados en la visita a la planta de General Motors en Rosario, donde la presidenta participó de la presentación de un nuevo modelo de auto financiado por la ANSES. Cristina Fernández declaró, lo importante no es armar un conflicto, sino saber cómo se sale y cómo se soluciona. Si no, siempre el pato lo terminan pagando los trabajadores. Provinciales. Santa Fe. Incertidumbre en Male. Los obreros de la ex autopartista Male, cerrada por sus dueños alemanes en abril, continúan sin saber cuál será su futuro laboral, ya que hasta el momento fracasaron todas las negociaciones con distintos empresarios para la venta y reactivación de la planta. Ya solo quedan 139 trabajadores en la espera, debido a que 391 aceptaron el retiro voluntario ofrecido por la empresa y respaldado por el gobierno santafesino ante el fracaso para reabrir la fábrica. La firma Aroskim del argentino Jorge Basualdo hizo ofertas en reiteradas oportunidades, pero no logró conformar a los representantes de la empresa alemana en el país para que la traspasen o traspasen las instalaciones. Locales. Marcha por trabajo. En la jornada de ayer al mediodía, integrantes del movimiento Teresa Rodríguez se congregaron frente a las puertas del municipio de Moreno para hacer escuchar su pedido de puestos de trabajo y mejoras en su barrio. La manifestante Norma Vera dialogó con Recorte Informativo y declaró que precisan que los incluyas en el plan de cooperativas. Nosotros sabemos, como movimiento de desocupados, que el municipio está dando trabajo. En general ellos hablan de cooperativas, pero están dando trabajo. Como nosotros ya hemos venido con algunos reclamos, no hemos tenido respuesta, venimos en este momento porque queremos trabajo para nuestros compañeros. Por otra parte, Ramón Machi, otro vecino del barrio, aseguró que tienen conocimiento del mal manejo de las cooperativas por parte de las autoridades del municipio. Desde hace más o menos dos meses estamos sabiendo que hay concejales y personas de acá adentro están acomodando mucho a muchos, digamos, compañeros, entre comillas, de los barrios. Le están pasando una cooperativa sin trabajar y no quieren que se sigan juntando con nosotros. Los vecinos comunes que quieren acceder a esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir a anotarse a algún lado? ¿Tienen que hablar con ustedes? ¿Qué es lo que dicen los vecinos? La gente se acercó y no hubo respuesta. El vecino común, en realidad, si quiere tener trabajo o enganchar esta cooperativa,

FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Ya está aquí a mi lado Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Para ahora a las 10 de la mañana se espera la movilización de los vecinos de Casasco, de Loma de Casasco, tal como lo habían prometido el día lunes. Así que seguramente se dirigirán a la municipalidad, al Consejo Deliberante, al IDUAR quizás también. Es decir, todos los lugares donde tienen alguna responsabilidad respecto de lo que pasa en Loma de Casasco. Ayer, como siempre hacemos, tratamos de tener la palabra. Llamamos al IDUAR para ver si un representante de allí nos podía informar qué era lo que estaba sucediendo, más allá de lo que nos dicen los vecinos, bueno, cuál era la respuesta por parte del municipio. No pudimos hacer la entrevista porque primero tenemos que generar ciertos pasos para poder realizar determinada comunicación con algún funcionario público. Es importante también conocer por qué, porque uno entiende también el procedimiento. Cuando se hablaba a principio cuando se estaba repartiendo las casas del Plan Federal de Vivienda, uno le interesaba saber, bueno, cómo se van a distribuir. La gente quería saber dónde tenía que ir. Hoy la pregunta es, ¿qué va a hacer el municipio para tratar de solucionar este problema? Y es importante tener la voz de aquellos funcionarios públicos que están involucrados. ¿Por qué? Porque hay personal que está capacitado y su labor específica es tratar los temas sociales en estos planes de vivienda. Se divide en las cuestiones técnicas, que vendrían a ser de infraestructura, y también en temas sociales. Esto es, relaciones en el barrio, interrelaciones que haya también con instituciones específicas, lo que sucedió en un principio, ¿te acordás que estaba la casita azul, celeste? A la cultura de cada familia, ¿no? Sí, bueno, y las realidades. No es fácil llevar adelante un proyecto en donde de un día para otro hay 588 nuevas familias viviendo en un mismo barrio. Más de 2.500 personas. Y con todas las características que tiene esto, esto también implica, bueno, qué pasó con la organización, con la gestión. Y por eso nosotros ayer buscamos la palabra desde algún funcionario municipal que aclare cuál va a ser el proceder de aquí en más. Si no nos equivocamos, es Karina Torrado la principal responsable. Bueno, con ella hay que hablar. ¿Cuándo? No sé, pero ella es la máxima responsable. Otro tema que también... Sí. Bueno, también interesa, para recordar, hoy hay, ¿no?, paro en el hospital. Hay paro, mañana habrán las escuelas, para dar un panorama también de lo que está ocurriendo a nivel provincial y nacional. Hoy leía y me preguntaban, bueno, las características del Estado neoliberal, ¿no?, de una política neoliberal, y cuando uno se trata de traspolarlo a lo que pasa hoy, bueno, mucho de lo que está sucediendo es esto, como para tener una noción cuando decimos, no, esto no es un, no hay políticas neoliberales. Sí, hay políticas neoliberales donde siempre se favorece a las empresas, como lo decimos, y termina perjudicado en todos los sentidos, en todas las instituciones, el pueblo, el trabajador, aquel que todos los días va a buscar el pan para darle de comer a sus hijos. Lo privado por sobre lo público, siempre así. Pero Cintia, hay una organización vecinal importante en la zona de Trujuy, son varios los barrios que ya han accedido a un derecho como es el gas natural, sí, a través de la organización, de luchar hasta que una empresa baje al barrio, se articule con el municipio en algunos casos, en otros no. El fin de semana hablábamos y nos llamaban vecinos del barrio San Cayetano para hablar sobre este tema. Algo tan importante como es el gas natural termina siendo casi imposible para muchos vecinos y se preguntan por qué no lo pueden tener. Que termina siendo un derecho también como la obra pública relacionada con las cloacas o el agua corriente. O el asfalto, sí. Mejora también la calidad de vida de los habitantes. Aquí debe interceder también el municipio porque es quien aprueba que se haga determinada obra o no. Desde el barrio San Cayetano el problema que tienen es que desde el 2007 están tratando de poder llevar adelante esta obra y empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Pero esto no es algo aislado que queda solamente en un barrio, sino que hubo un conjunto de barrios o comunas que trataron de llevar esto adelante. Entonces los vecinos decían, bueno, nosotros queremos gas, ¿qué tenemos que hacer? Aquí empieza todo un proceso de investigación, si querés llamarlo, en donde cada uno recorre diferentes oficinas del municipio preguntando qué es lo que hay que hacer. Infraestructura, bueno, y diferentes responsables en el tema. En este caso vendría a ser Chamú, que es el principal responsable del área. De la Secretaría de Obras Públicas. Quien daba información a los vecinos junto con los otros empleados que se encuentran. Tuvieron en una reunión los vecinos con Chamú, ¿no? Sí, las respuestas es que hoy la actividad que se desarrolla no intercede directamente al municipio, sino que se hace directamente entre el vecino y la empresa. Esto claro, se llama una metodología que se llama a costo cubierto. Se paga, la empresa cotiza la obra que está relacionada con la red dentro del barrio y luego se paga parte de lo que es que el gas, el servicio, ingrese a la casa. Esto es un costo aproximado de 6.000 pesos en total, para que uno tenga todo. Para cada familia, que cada familia tenga gas natural. Bueno, novedades. Hay barrios que ya tienen gas. Cuatro Vientos es uno, San Carlos es otro. En el medio de Cuatro Vientos y San Carlos se encuentra el barrio San Cayetano. ¿Por qué no pasó el gas por ahí? Los vecinos preguntan por qué no pasó el gas por ahí, como vos decías, Rodrigo. Y le hablamos con el responsable de la empresa, Mario, y nos explica por qué nuevamente ellos se acercan al barrio San Cayetano, porque ya estuvieron en el 2007, para poder realizar esta obra. En el medio, entendamos esto porque la red de gas tiene que ver mucho con cuánta cantidad de adherentes hay. Cuanto sí, más extensa la red, más se puede acotar el costo. Está todo relacionado si todos los vecinos quieren tener gas. Claro. Que quizás muchos no quieren. Quieren seguir con la garrafa. No, en realidad todos los vecinos quieren tener gas. Pero ¿por qué? Porque el beneficio es importante. Porque no es lo mismo pagar 30 pesos por bimestre que pagar una garrafa de gas que hoy está 20 pesos más o menos. El punto es lo que tiene que pagar por mes una vez que la empresa financie la obra. Claro. Bueno, escuchemos a Mario, que es representante de la empresa. Dice por qué volvieron al barrio San Cayetano y explica cómo es el trabajo, la metodología de trabajo que ellos llevan adelante. De lo que es Moreno, nosotros hicimos todo barrio San Carlos, completo, que la gente ya hay más de 200 viviendas con gas natural dentro de la casa, y estamos ejecutando el barrio Cuatro Vientos, de los cuales ya hicimos más de 10 manzanas, que ya tienen gas en la vereda. Quienes hayan hecho las instalaciones internas ya están en condiciones de poder usarlo. Con respecto a San Cayetano, nos llamaron del municipio, que los vecinos habían ido a preguntar qué pasaba, que la obra no se hizo, y bueno, estamos nuevamente porque los vecinos tienen intenciones de reactivarlo. Nosotros como empresa, bárbaro, si vivimos de esto. Ojalá que se pueda hacer, que depende solamente de los vecinos. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Ahí escuchamos la voz de Mario Pirreco, que es asesor de ventas de la empresa Garlem Construcciones, que es la que ganó... Garlem Construcciones, sí, ¿no? Es la que ganó la obra en el barrio San Cayetano, también en el barrio Cuatro Vientos y en el barrio San Carlos, que está sobre Ruta 23, pasando lo que es Catonas, como para ubicarnos. En relación a esto y estas novedades que nos daban los vecinos del barrio, dijimos, bueno, ¿qué pasa en la zona? ¿No? Incluye también otros barrios, como Las Flores, Los Limones, La Granja, que sería del otro lado del barrio de la Ruta 23. De la Ruta 23 para la derecha, sería. Esto empezamos a preguntar y llegamos a conocer a Clarisa Góngora, es abogada. Ella estuvo como en la primera etapa de lo que significó este pedido de gas natural en el barrio. Y ellos tuvieron una experiencia particular. Antes de que cierre, desde el 2007 también están trabajando. Lo que hay que entender es que eran organizaciones distintas. Por un lado están los vecinos de un barrio y por el otro de otro barrio. No se habían unido. Pero en un mismo contexto buscaban lo mismo. Quizás lo que garantizaba que se unieran los vecinos de todos los barrios era de todos con la misma empresa, quizás, ¿no? Entonces ahí reduciría mucho más los costos, imagino, ¿no? Sí, pasa que uno también... la empresa que puede hacer la obra tiene que estar como matriculada en la Municipalidad de Moreno. Entonces, de las que están en la Municipalidad de Moreno, uno elige cuál es la empresa según los vecinos. Claro, está, ¿no? Son 5 o 6 aproximadamente, y uno elige lo que los vecinos más le conviene. ¿Qué pasó? Pero aquí, cuando se dice que la Municipalidad no puede intervenir en esto, debe hacerlo, me parece, porque en todos estos barrios hay escuelas. Hay unidades sanitarias, hay jardines. Sí, lo que se dice... Garantizar el gas natural en estos espacios, en estas instituciones, me parece algo básico también. La explicación que da la empresa y tanto el municipio para los vecinos, que es importante entenderlo porque el gas o las cloacas, que hoy se está haciendo una obra muy grande también, que va a permitir que todas las zonas de Trujillo tengan cloacas, esto le interesa a todos los vecinos de Moreno. Pasa que no todos se organizan como para llevarlo adelante y tampoco todos sabemos cómo se tiene que llevar adelante. Estos vecinos lo que hicieron fue golpear puerta por puerta a ver qué tenemos que hacer. Y en esto de que Gasbam, que es la empresa de gas natural privatizada, pone un caño troncal que cruza la ruta y cruza también el campo, en esto de las inversiones. ¿Inversiones por qué? Porque está subsidiado por el Estado y tiene que hacer inversiones sin que se le pague. Bueno... Entonces, en esto existe la posibilidad de que los barrios que vienen para el lado de Moreno puedan tener gas. Escuchemos a Clarisa Góngora, es abogada, ella fue representante de de la gestión del gas natural en los barrios de Las Flores, Villa Ángela, Los Paraísos y La Granja. Escuchemos lo que aquí dice. ¿Intervinieron dos empresas? Aquí intervinieron dos empresas. La primera fue Gigas y luego la misma que está trabajando hoy en San Cayetano, que es Garles Construcciones, que no está trabajando todavía. Le mostró el precio a los vecinos, que no es accesible. Le dijo cuánto sale. Claro, ¿cuánto sale? 420 pesos por mes durante 8 meses. Irracional, porque los vecinos, con las condiciones económicas que hoy tienen, no la pueden pagar. Consideramos que, bueno, si hiciera esta cañería troncal, que lo hizo la empresa Gigas, que fue que ganó la licitación. ¿Y la empresa la eligieron ustedes o la eligió el municipio? No, bueno, la de cañería troncal la eligió directamente Gasbam. Hizo una licitación pública y, bueno, la ganó la empresa esta Giga. Nosotros en esto no tuvimos nada que ver porque fue la inversión que hizo la empresa. Una vez que se hizo la cañería troncal, aquel vecino que se vio beneficiado de que pasaba la cañería por su vereda, tuvo la suerte que... y ya tiene instalado, se hizo la instalación interna, ya tiene gas en su casa. Después se dividieron los barrios de esta zona en 10 proyectos. Cada proyecto contaba como con 15 o 20 manzanas y cada proyecto debía elegir una empresa. Para el caso de esta zona se presentaron 5 o 4 empresas con propuestas, dentro de las cuales las que tenían propuestas más, digamos, accesibles y para el vecino fueron Gigas y Garland. Y la que nosotros, cuando hicimos las elecciones, que los hicimos en la escuela, toda una jornada donde en un horario determinado se ponía tal proyecto viene a votar, y bueno, para las primeros proyectos de las manzanas de adelante, que decimos las cercanas a la Ruta 23, ganó la empresa Gigas. Y para las restantes, ganó la empresa Garland con un aditamento. Garland tuvo, nosotros para los barrios que están, digamos, en las manzanas más alejadas de la Ruta 23, se tuvo que hacer otra elección. ¿Por qué? Porque el día que se eligió la empresa Gigas en los barrios de adelante, los barrios de atrás también querían Gigas, pero Gigas no había cotizado para ellos. O sea, Gigas cotizó solamente para 5 proyectos. Fue una decisión de la empresa, o sea, no cotizó para los otros proyectos. Vivir sin ser despojado es muy difícil para el pobre. Vivir sin ser despojado. Mucho mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Muchas palabras, mucha burocracia, mucho trámite, y a veces cuesta un poco entenderlo. Lo cierto es que una parte del barrio... Pero se comprende, sí, pero se llega a comprender bien. Sí, una parte del barrio quedó con una empresa que Gigas, en este caso, que fue la que pasó el caño troncal, y la otra con Garland Construcciones, que es la otra empresa. Hoy el problema es que hay problemas, hay conflictos, y Garland tiene muy atrasada la obra en la parte de atrás, y Gigas sigue avanzando en lo que es la obra de adelante, aunque no significa que no hayan tenido inconvenientes en la primera etapa de la obra. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que tiene pura y exclusiva gestión de los vecinos. Eran gente que de lunes a viernes, igual que muchas otras personas, trabajan, y que los sábados se reunían para ver, bueno, ¿qué hacemos? Porque no puede ser que no haya opción. Lo que se dice es que por 20 años estuvo la parada la obra pública en Trujuy. En Trujuy, por, en todo Trujuy. Sí, porque hubo una mala experiencia en donde el municipio terminó perdiendo y una empresa de gas quebró. Entonces, no era una zona como para poner el gas natural allí. O sea, lo que puede ocurrir si interviene la municipalidad es que tiene todo otro marco legal, ¿no? Una empresa llega a estafar al grupo de vecinos para la instalación de gas, ¿y a quién le van a reclamar los vecinos? ¿A la empresa? No, pero le tiene la que empresa, reclamar directamente. ¿Qué tipo de respuesta va a dar? Lo que pasa es que no es que no interviene el municipio. El municipio interviene porque el que aprueba la obra es el municipio también. O sea, da permiso para que se pueda hacer la obra. Las empresas que uno puede elegir no son cualquier empresa, sino las empresas que tiene o están en la lista que tiene el municipio. No es que no interviene. Interviene, pero el tema es que a la hora de pagar no hay, claro, no hay intervención. O sea, el arreglo es, va un representante del barrio, de la empresa, al barrio y habla con los vecinos directamente. Bueno, lo que yo les puedo financiar, lo más que puedo financiar, son 8 cuotas de 420 pesos por mes. Ustedes deciden si quieren o no, pero es irreal. Si sabemos que hay gente que gana 1500 pesos por mes para mantener una familia, o a veces menos. Ese es el problema. Entonces, ¿quién tiene acceso a la obra pública y quién no? Debe ser gratuita para todos. O la obra pública debe ser algo que intercedan directamente el Estado y la gestione el Estado. O los, bueno, vecinos la tienen que gestionar. De esto habla, ¿no? En el segundo audio que vamos a compartir, de Clarisa. Escuchemos a Clarisa Góngora y habla de la experiencia. También se resalta que desde la organización y la participación se puede hacer algo, porque hoy por lo menos las obras comenzaron en barrio Las Flores y en barrio los que están atrás, que vendría a ser La Granja... me olvido los nombres. Los Paraísos también están. Los Limones. Bueno, los barrios de allí hay problemas, pero bueno, la intención está de que se sigan realizando. Te da mucha bronca no contar, después de 40 años de ser vecinos en Moreno, con servicios básicos como puede ser el gas natural. Nosotros acá en esta zona no contamos con nada, ni agua. Ahora supuestamente se están empezando con unas obras de cloacas. El gas natural, que todos decimos acá, la garrafa, lo que cuesta, los tubos, lo que cuesta. Es increíble cómo el trabajador tiene que subsidiar que gente que realmente tiene recursos y tiene el gas natural, estamos entre todos nosotros subsidiándole con lo que estamos pagando la garrafa. Y es increíble. Pero bueno, te digo, te da mucha bronca por un lado que estés haciendo cosas que no te corresponden, porque esto se supone que estos proyectos de obras públicas y demás, gestionarlas, lograrlas, conseguirlas, la tiene que lograr el Estado, no el vecino. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Amenazan con procesar a candidatos que boicoteen la elección. El Tribunal Supremo Electoral de facto de Honduras anunció que todo candidato que amenace con retirarse de las elecciones de noviembre con fines de generar un boicot incurrirá en un delito penado con cárcel. Denis Gómez, magistrado suplente de ese tribunal, expresó que no tiene inconveniente en que los candidatos se retiren de forma voluntaria de la contienda electoral, pero señaló que en ese caso los partidos políticos deberían hacerse cargo de las sustituciones correspondientes. Entre los que anunciaron su retiro del proceso electoral se encuentran los candidatos independientes, los del Partido Unificación Democrática, del Partido Liberal e Innovación y los de Unidad Social Demócrata. Nacionales. Derecho a la identidad. El oficialismo intentará hoy debatir en la Cámara de Diputados un conjunto de leyes que busca acelerar la recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos. Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, resumió al referirse al proyecto. Es un derecho de las abuelas, de los nietos y de la sociedad en su conjunto. Las iniciativas fueron presentadas por el gobierno después de una audiencia de mediación entre las abuelas y el Ejecutivo Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizado en septiembre pasado. En esa instancia, el Estado prometió impulsar distintas herramientas en pos de garantizar el derecho de las abuelas y de los nietos a conocer la verdad y su verdad. Provinciales. Tucumán. Causa de pueblos originarios. El nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, aseguró que el Poder Ejecutivo tendrá un rol activo en la causa que se sigue por el asesinato del dirigente de Aguita, Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre en Tucumán. También Fernández confirmó que el oficialismo está trabajando en la prórroga de la norma que suspende los desalojos de comunidades, la cual vence en 2010. Cuya aplicación ha sido dilatada por los gobiernos provinciales y la nación. El relevamiento territorial previsto en la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena se puso en marcha en Tucumán hace menos de 2 meses y generó una escalada de desalojos en distintas comunidades de la provincia. Locales. Organización barrial. La búsqueda de los vecinos de Las Flores y barrios aledaños por obtener el gas como derecho y bien social tiene la intervención de 2 empresas que se dividieron el mercado. Luego que GasBan invirtiera en la extensión de la red principal cruzando la ruta 23, Gigas y Garlem tomaron las obras de conexiones domiciliarias. Así lo explicó a Recorte Informativo Clarisa Góngora, referente barrial de Las Flores. Una vez que se hizo la cañería troncal, aquel vecino que se vio beneficiado de que pasaba la cañería por su vereda tuvo la suerte que, y ya tiene instalado, se hizo la instalación interna, ya tiene gas en su casa. Después se dividieron los barrios de esta zona en 10 proyectos. Cada proyecto contaba como con 15 o 20 manzanas y cada proyecto debía elegir una empresa. Para el caso de esta zona se presentaron 5 o 4 empresas con propuestas, dentro de las cuales las que tenían propuestas más, digamos, accesibles y para el vecino fueron Gigas y Garland. La empresa Gigas, que cotizó un monto menor que Garland, se excusó de tomar los 10 proyectos barriales por cuestiones operativas. Primeros proyectos de las manzanas de adelante, que decimos las cercanas a la ruta 23, ganó la empresa Gigas. Y para las restantes, ganó la empresa Garland con un aditamento. Garland tuvo, nosotros para los barrios que están, digamos, en las manzanas más alejadas de la ruta 23, se tuvo que hacer otra elección. ¿Por qué? Porque el día que se eligió la empresa Gigas en los barrios de adelante, los barrios de atrás también querían Gigas, pero Gigas no había cotizado para ellos. O sea, Gigas cotizó solamente para 5 proyectos. Fue una decisión de la empresa, o sea, no cotizó para los otros proyectos. Música.

Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos en recorte informativo, ya estamos en comunicación telefónica con el concejal Marcelo Argentino. Vamos a la presentación y vamos a hacer la entrevista porque hoy a partir de las 18 horas hay sesión en el Consejo Deliberante. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Concejal Marcelo Argentino, ¿cómo le va? Rodrigo Pagalda, y lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tiene la orden del día? ¿Llegó? Sí. ¿Los temas que se van a discutir hoy? Sí, sí, es una orden del día bastante extensa, con proyectos de diferentes comisiones. Así que, bueno, hay muchos temas importantes para que se van a tratar en la sesión de esta noche, de esta tarde. ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Cuáles, según su mirada? En mi opinión, hay un aumento para los módulos de los médicos que trabajan en la guardia de las salas de atención primaria, sí. Y para los médicos de la REM, me parece un tema interesante porque realmente es necesario que mejorarle la remuneración a quienes prestan guardias con las tremendas dificultades que tiene la atención de guardia hoy en día y todo el servicio que hay que prestar con la REM. Así que, bueno, es un tema, me parece, importante. Es una propuesta al Departamento Ejecutivo de incremento sustancial de los módulos para los trabajadores de la salud. Concejal, ¿tienen ya el expediente? Sí, lo vimos ayer. ¿Y cuánto sería más o menos el aumento? Mira, me parece que son 500 pesos de incremento. ¿Para cada trabajador? Sí, para los médicos. Para los médicos que trabajan en guardias de la REM y de las unidades sanitarias. Esto se estaría tratando hoy. 50 médicos. ¿50 médicos? Sí, sí, sí. Esto es proveniente de un programa que en un momento se debatió, ¿no?, en el Consejo Deliberante. Esto es... programa que llega de Nación. No, los fondos, no te sabría decir cómo es que llegan. En realidad, lo que se busca acá es permitir que los... profesionales sigan pudiendo prestar servicio, porque lo que se estaba remunerando era un monto muy escaso. No se estaba acorde con los valores que se pagan las guardias en instituciones privadas o en hospitales públicos también de nivel nacional o de otra jurisdicción. Así que es un incremento importante, si bien quizá no es todo lo que el médico merece, pero bueno, por lo menos un reconocimiento importante, ¿no? Sí, claro, estaría es interesante saber de dónde se destinan los fondos también, luego para poder analizarlo, sabiendo que, bueno, los ingresos y los montos de la economía de la provincia están en rojo. Sí. Otro tema que se esté por tratar también hoy. Se va a tratar, bueno, como habíamos charlado la vez pasada, se va a tratar lo del boleto estudiantil, el tema, todas las modificaciones al artículo 1 y 2 de la ordenanza. ¿Hubo reuniones relacionadas con este tema? Sí, de la comisión. Con los alumnos, con gente de SUTEBA, con gente de ATE, se hizo todo un trabajo y se consensuaron las necesidades de reformar la ordenanza vigente, y eso es lo que se va a tratar hoy. Entiendo que se va a aprobar sin ningún inconveniente hoy en la sesión de esta tarde, ¿no? Ya se trabajó, ya hay dictamen aprobado, así que supongo que no va a haber ningún inconveniente en aprobarlo. Concejal, hay varios temas que quedaron pendientes también. En cuanto a los vecinos de La Reja, que se pedía un informe a la municipalidad sobre las obras que se están realizando tanto en La Reja como en Zapiola. ¿Esto está incluido también en el expediente? ¿Llegó el informe de la municipalidad? No, todavía no llegó, no. Supongo que la presidencia del consejo ya habrá mandado al departamento ejecutivo el informe, el pedido de informes, pero esto, digamos, habrá sido la semana pasada, me imagino. Y también se hizo una comunicación para conocer la situación a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires respecto de la empresa Nestlé Argentina, que está explotando una planta acá en la zona de Gaona, ¿no? De Reja Grande. Sí, a través de Freshwater. Exactamente, sí. Concejal, ¿falta algún expediente relacionado con algún tema que está presentado en la orden del día? ¿Que todavía no tuvieron la posibilidad de verlo? Esta vez vimos todos. La verdad que no hubo inconveniente en poder... Esta semana se trabajó muy bien en comisión, hubo reuniones de muchas comisiones y los expedientes pudimos verlo. El que menos tiempo tuvimos para verlo fue este que te comento del aumento de los módulos para los médicos, porque llegó ayer, pero igualmente tuvimos tiempo de revisarlo y tuvimos, aunque sea un día para poderlo evaluar. Ese es el que el que menos tiempo tuvimos para ver. Lo demás lo pudimos ver o en las comisiones con su tiempo y con su forma, o tenemos los dictámenes, o lo hemos podido pedir concretamente si hay alguno que faltaba, ¿no? Concejal, en la sesión anterior faltaban algunos expedientes relacionados con lo que estaba en la orden del día, y se anunciaba que fueron aprobados igualmente. Sí. Por ejemplo, lo de las cooperativas. Exactamente, los de la comisión de legales. Comisión de legales. Bueno, aquí está incluido también el tema de las cooperativas aquí en Moreno. La adhesión de la municipalidad al plan, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen acceso a este expediente luego de 2 semanas? No, nosotros, yo lo vi en la parlamentaria. Sí. Y después, si ahora lo quisiera pedir para tener mayor información, tengo que solicitarlo en expedientes. O sea, no es que nos queda a nosotros una copia. Claro. Tenemos que... Pero todos los concejales tendrían que tener el expediente. Se puede pedir, sí. Se puede pedir en la secretaría, se pide una copia del expediente. No, y concejal, ¿por qué en su momento no llegó a cada concejal los expedientes de la comisión de legales? No se reunió la comisión de legales. No se reunió. Porque los expedientes que generalmente de esta comisión son los que se tratan, o los que la comisión. O los que figuran, mejor dicho, los que figuran en orden del día vienen del departamento ejecutivo. Y generalmente, no hay reunión de comisión como para tratarlos, sino que llegan, en el mejor de los casos, 48 o 24 horas antes para que lo podamos mirar. ¿Y en parlamentaria se puede analizar un expediente? No. ¿Y cómo no se tiempo. Puede entender que se apruebe un expediente sin analizarlo? Yo quiero creer que el bloque que lo aprobó tendrá la información. ¿Ustedes se abstuvieron? Nosotros no votamos. No lo votamos. Nosotros, bien. Estos proyectos salieron con la mayoría de Frente. El oficialismo levantó las manos y era... Exactamente. Y se alcanzaba. Nosotros, y creo que el PROMUN tampoco lo pudimos aprobar porque no, nosotros no lo habíamos. O sea, más allá de que por ahí están bien, pero nosotros no teníamos, no tuvimos elementos, yo lo miré. Claro, pero si uno no sabe si están bien o mal. Por eso, yo no lo aprobé. O sea, claro. Nosotros no lo votamos, porque la verdad es que tampoco advertimos, así a veces pasa como semanas anteriores con algún otro, que son tan groseros los errores que uno a simple vista los advierte. Claro. Pero en este caso era un convenio. Hay que leerlo con mucho detenimiento para poder saber si tiene algún realmente algo que objetar o no. Y la verdad que cuando son estas situaciones así, yo prefiero no votarlo, porque claro, pero se termina aprobando igual, y esto incide también igual, en la vida de todos los morenenses. Yo le consulto, porque cuando nosotros nos acercamos, el miércoles fue la sesión, el lunes, para solicitar el expediente, la respuesta era que el expediente no estaba tipeado como para poder verlo. Entonces también es irracional, y uno le cuesta entender cómo se aprueba un expediente de esta manera. Por eso, yo te vuelvo a insistir. A nosotros, yo te hablo de la comisión de legales, que es la que normalmente tenemos este problema. A la comisión los expedientes no le llegan en tiempo y forma, sin embargo aparecen en el orden del día y aparecen con dictamen. ¿El dictamen cómo sale? Porque el dictamen lo firman los concejales del oficialismo, que tienen la mayoría, entonces obtienen el dictamen favorable. Claro, pero usted nos decía que la comisión tampoco se reunió. No se reúne, es una reunión virtual. Claro. ¿Me explico? O sea, se juntan en el bloque y firman. Claro. Por eso pienso, supongo esto, no lo sé, que tienen acceso al expediente. Porque si lo firman es porque lo han mirado. Claro. Quiero o creer, no. O no. Bueno, o creen a pie juntillas lo que manda el Ejecutivo. Pero bueno. No, sobre todo, ¿sabe por qué, concejal? Porque este tema del plan de las cooperativas es uno de los temas que más se está discutiendo, ¿no? Desde todos los sectores. Es un tema serio. Yo claro. Ya tuve reuniones a que se acercó gente del sindicato municipal muy preocupado por este tema. Así que, bueno, es un tema muy delicado. No, y aparte, de cualquier manera, esto que se votó el otro día era el convenio marco, ¿no es cierto? No, sí, no, pero también es importante para poder comprenderlo. Por supuesto, pero lo que quiero decir que la información que hay en ese expediente es mínima. ¿Me explico? O sea, claro. Lo que hay es la estructura de convenio entre el municipio y Nación. Y el Estado Nacional, pero nada más. O sea, no es claro, pero de cuando no hay conocimiento de cuál fue, uno ahí empiezan las dudas, pero desde acá, desde las preguntas. Y aparte también para que los oyentes entiendan cómo es el funcionamiento en el Consejo Deliberante, claro. Porque uno no sabe, o la gente en los barrios no sabe cómo se maneja esto de los expedientes, la orden del día. Entonces, desde nuestro aporte como comunicadores, como para explicarle a los oyentes esta situación. No, me parece muy bien, me parece correctísimo que la gente conozca cómo es la situación de estas cosas y por qué a veces uno tiene que o abstenerse o directamente no votar o votar en contra, porque la verdad que digamos hay una responsabilidad que uno asume y que quiere ejercer de la mejor manera posible, pero bueno, hasta ahí llega la cosa. Cuando hay un expediente que uno pudo ver aunque sea unos minutos y advierte un hecho que realmente tiene una magnitud o una seriedad, es cuando nosotros dejamos sentado expresando la disidencia concreta con la aprobación del expediente. En otros casos, digamos, en este que hablamos hoy, que hablamos de la semana pasada, bueno, no teníamos mayor información. Concejal argentino, muchas gracias por la comunicación telefónica. No, a ustedes, ¿sí? Gracias a ustedes. Como hasta luego. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Sería importante también que, a pesar de que no se haya votado, se tenga conocimiento en relación a un expediente. El concejal Marcelo Argentino nos decía, bueno, nosotros no lo votamos, pero tampoco hay conocimiento todavía del expediente, entendiendo que, como él nos decía, se vio solamente en parlamentarias, que es un, bueno, como para explicarle a los oyentes, se utiliza, es una reunión previa a lo que es la sesión. Claro, de una hora, ¿sí? No, el tiempo no necesario para analizar expedientes. Justamente. Claro, pasa que cuando se oculta información de este tipo, las preguntas son muchas, entonces uno hace un marco mucho más grande. Escuchamos al concejal Marcelo Argentino que decía, bueno, tal vez no hay datos muy relevantes allí de lo que está sucediendo, pero si no hay datos muy relevantes, ¿por qué no hay conocimiento de esos datos? Así, nosotros, yo le decía, porque incluso este tema de las cooperativas es uno de los que genera más controversia, más discusión, pero como este, todos los expedientes deben ser así. No puede ser que no se reúna la comisión de legales, pero igual haya dictamen de comisión. Es decir, van por las oficinas, firma, ¿no? Acá el concejal del oficialismo firma, ya está, el dictamen de comisión. Sin reunirse, sin ver un expediente, sin discutir. Y aparte entendiendo que es algo que incide directamente en la vida de los morenenses. O sea, para eso es el trabajo del Consejo Deliberante. Son leyes o acuerdos que van a afectar y que después luego tampoco hay conocimiento. Porque cuando uno pregunta de las cooperativas en organismos municipales, tampoco te brindan la información al respecto de cómo se está gestionando acá en Moreno. En silencio total, sí. Bueno, continuamos, ya viene el panorama. 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. En otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. Sigue manteniendo el partido liberal de la década de 90. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Irak. Adjudicación de Al-Qaeda. La red terrorista Al-Qaeda se atribuyó ayer los dos atentados suicidas perpetrados en la capital de Irak el pasado domingo, aunque la autenticidad del mensaje aún no pudo ser confirmada. Las explosiones se cobraron la vida de más de 150 personas. El mensaje de Al-Qaeda explica que esta serie de atentados son el inicio de una segunda fase de ataques a las fuerzas de ocupación. Nacionales. Visitas al Congreso. El ministro de Economía, Amado Boudou, está participando hoy de una reunión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de la iniciativa del gobierno para suspender la denominada Ley Cerrojo. La presencia de Boudou fue confirmada por el titular de la Comisión del Presupuesto, Gustavo Marconato, quien precisó que el funcionario estará en el Congreso para informar sobre los detalles de esta iniciativa que ingresó el pasado lunes a la Cámara Baja. Al formular el anuncio de proyecto de ley, Boudou precisó que quienes ahora ingresen al canje deberán enfrentar quitas mayores a la que se hizo en 2005 y que alcanzó al 65% del valor de los títulos en cesación de pagos. Provinciales. Chaco. Saqueo y represión. La policía chaqueña reprimió ayer y detuvo a 20 personas, algunas de ellas pertenecientes al movimiento independiente de jubilados y desocupados, que ingresaron a un galpón en el que el Ministerio de Desarrollo Social guardaba alimentos. Los detenidos abrieron el lugar porque sabía que estaba lleno de mercadería, según explicó Roberto Ávila, dirigente del movimiento independiente de jubilados y desocupados, que a nivel nacional encabeza Raúl Castel. Ávila dijo que varios dirigentes del movimiento pertenecientes a agrupaciones aborígenes están muriéndose de hambre y por eso decidieron tomar el predio para llevarse los alimentos que en él estaban guardados. Locales. Locales. marca posición. Oscar Marrelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, reiteró que el pedido de aumento salarial al Departamento Ejecutivo llega al 50% y que debe ser incluido en el presupuesto general de gastos para el año 2010. Ante los dichos del intendente Andrés Arregui de que las partidas provinciales no llegarán para el presupuesto, Marrelli sostuvo que el Ejecutivo utilice el dinero destinado a obras públicas que no se realizan. Sí, hemos tenido una charla con el intendente y él es consciente de la problemática, pero bueno, al no encontrar nosotros una respuesta concreta, para nosotros una respuesta concreta es más plata en el bolsillo del trabajador. Nos ha transmitido de que la recaudación provincial ha decaído muchísimo. No ha pasado lo mismo, por lo vertido por el intendente, en Moreno. O sea, en Moreno ha repuntado 1 o 2 puntos, creo, la recaudación impositiva. Pero a nivel provincial sí, por tal motivo se verían un poco afectadas las coparticipaciones. Entonces, lo que nosotros apuntamos es a una mejor redistribución de lo que genere el mismo municipio. Porque si no entran por coparticipaciones, por otras vías ingresa dinero a los municipios. Entonces, hay fondos afectados que se utilizan para determinadas obras y hay obras que no se hacen. El secretario general afirmó que se movilizarán los 4.500 empleados municipales para presionar al Ejecutivo y al Legislativo para lograr el aumento salarial. Nos vamos a manifestar hacia el Ejecutivo y hacia el Consejo Deliberante para que en el presupuesto 2010 se ha tenido en cuenta. Entonces nos vamos a ir manifestando antes de que tomen la decisión de aprobar o no el incremento salarial para el 2010. Por tal motivo, igualmente el día de la aprobación en el Consejo Deliberante, la aprobación del presupuesto, vale que me lo aclares, ahí vamos a estar los 4.500 empleados municipales en la puerta del Consejo Deliberante como para generar una cierta presión para que ellos conozcan que realmente tienen que trabajar no solamente para el pueblo de Moreno, sino también para los que aportan para que ellos sigan estando sentadas en esas bancas y en esos cargos del Ejecutivo. Respecto al plan de cooperativas de trabajo, Oscar Marrelli dijo que no van a permitir que dicho plan reemplace el trabajo de los municipales. Nuestro sindicato no le va a permitir ni al Ejecutivo ni a la Presidenta de la Nación que las cooperativas vengan a ocupar el puesto de los trabajadores municipales. Si eso es lo que ellos están buscando, el enfrentamiento entre los trabajadores con los cooperativistas, de nuestra parte lo van a tener. O sea, estoy mal en decirlo, pero no vamos a tolerar de que vengan las cooperativas a ocupar el puesto de los trabajadores de planta y los de planta temporario que venimos trabajando desde hace muchísimos años. Por último, Marrelli sostuvo que este plan está destinado a juntar votos para el 2011 y se quiere generar una pelea de pobres contra pobres. Están apostando a esta compra de votos para el 2011, a mí me duele muchísimo. Entonces, están utilizando a esta gente para la compra de votos para el 2011. Y bueno, yo esto lo manifesté también, yo sé que no ha sido de agrado del Ejecutivo que yo me manifieste de esta manera, pero es lo que realmente siento, lo estoy diciendo con conocimiento de causa y haciéndome responsable de lo que digo. Por tal motivo, me parece que sería de muy mal gusto por parte de los políticos provinciales, nacionales y comunales que quieran utilizar a esta gente desocupada, que nosotros somos conscientes, me parece bárbaro que les den mano de obra, pero que no vengan por nuestros puestos de trabajo, porque ahí sí va a haber un enfrentamiento entre pobres contra pobres. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Felicitaciones por los 3 años de esta nueva FM Moreno. Formo parte de él, a lo lejos, pero formo parte. Solo nos separa un río. Y uno, cuando escucha vía internet la radio y escucha lo que están haciendo, la verdad se pone muy contento y orgulloso de poder estar trabajando con un grupo de gente que hace las cosas con ganas, con el lomo, a puro pulmón. Felicitaciones desde este lado del charco, gente, y esperemos seguir trabajando juntos muchos años más y que nunca se les acaben las fuerzas, porque desde este lado seguimos poniendo fuerza para que ustedes no se les acaben. Desde Uruguay, abrazos para todo FM Moreno. Feliz aniversario. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Y

más no tengo tiempo para pensarte. Es que empiezo a verte ya en todas partes, en todas partes. Continuamos en Recorte Informativo, 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Dimos las vías de comunicación? No, 466-6559 o si no... 15-61-54-03-59. Muy bien, en el día de ayer en Cuartel Quinto, en el predio de La Huella, este gran predio que tiene el Movimiento por la Carta Popular, donde allí está el FM La Posta, el Culebrón Timbal, bueno, todo este movimiento que se ha generado político-cultural en Cuartel Quinto... Allí el ARCA, la Asociación Civil El ARCA, desarrolló el segundo foro de niños y niñas de Cuartel Quinto realizado en este predio. Lo que se busca es el protagonismo infantil, ¿sí? Sí, hay ejes principales: dimensión social, inclusión, valores culturales, espacio jurídico, participación democrática también. La pregunta era, bueno, ¿qué pasa con los chicos en los barrios? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los espacios que ellos tienen para jugar, también para hablar, para divertirse en este caso, porque uno cuando claro. son más chicos, uno aprende jugando? Entonces la idea era esta, era escuchar qué le pasa a los chicos en Cuartel Quinto, a los chicos de Cuartel Quinto. Participaron cerca de 150 chicos, ¿sí? De entre 6 y 12 años. Escuchamos la palabra de Bettina Perona, que es presidenta del ARCA, y ella habla justamente de este segundo foro que plantea un espacio para que los chicos jueguen, lo que tienen que hacer. El año pasado, cuando tuvimos la posibilidad de conversar con 150 chicos que vinieron al foro, ellos nos planteaban, entre otros temas que les preocupaban, que no había lugares donde jugar en el barrio, que los lugares que tenían para jugar estaban en malas condiciones. Ese fue el tema más votado para seguir trabajándolo este año, ya con la idea de que la voz de los chicos, este pedido que están planteando, empiece a escucharse en las personas que tienen posibilidad de cambiar algo para el barrio, ¿no? Esto de que no existen lugares es producto del crecimiento demográfico, en parte, porque los espacios que están no son los adecuados. ¿Qué es lo que pueden relevar ustedes más allá de lo que los chicos plantean a través de los padres, de los mayores, los adultos? Mira, lo que nosotros vemos, justamente acá hicimos fotos de los espacios que tienen los chicos para jugar en el estado en que están y otros espacios posibles de ciudades, de lugares donde se piensa en la infancia, donde se invierte para que los chicos estén bien. Y para nosotros es muy importante que haya lugares para que los chicos jueguen, pero también es muy importante, y lo más importante de este foro, es que los chicos se junten, piensen sobre su barrio y puedan opinar, y que la voz de los chicos empiece a escuchar. No solo en estas cuestiones de dónde jugar, sino en todas las cuestiones que los afectan a los chicos. Esto comenzó ayer a partir de las 2:30 aproximadamente de la tarde y Rubén Bustamante le preguntaba a Bettina que cómo se hace para interpretar los mensajes de los jóvenes, ¿no? Y ellos explicaban que ellos también forman parte de un puente, como lo hacen las organizaciones sociales, entre lo que es la gente, el barrio y el gobierno, municipal sí, o provincial o nacional. En este caso, interpretar a los jóvenes también es interpretar en parte a la familia, tener un contacto con la familia directo. Y sobre todo lo que explicaba, esto de que puedan jugar. Hay espacios para que jueguen. Bueno, hay muy pocos espacios, evidentemente. Y bueno, y esto también de que jugando se aprende también los valores y también diferentes, bueno, actividades que se pueden desarrollar. Escuchamos el segundo audio. Bettina Perona, presidenta del ARCA, explica, bueno, cómo se entiende el mensaje de los jóvenes y la relación que ellos hacen e interceden entre el barrio y el gobierno. Uno de los temas justamente de que no escuchamos poco a los chicos es que a veces es difícil porque los pibes no están acostumbrados como nosotros a poder conversar y muchas veces hay que armar juegos, dinámicas para que los chicos se expresen a través del dibujo, de canciones, de juegos, pero que logren expresar lo que piensan y también a través de la palabra. Cuando nosotros armamos asambleas, espacios donde los pibes, donde la palabra circula y los chicos se sienten cómodos, se animan a hablar y a decir lo que piensan. Cuando los chicos y también los padres se pueden plantear a ustedes, siendo una asociación civil, la carencia de lugares, ¿de qué manera derivan, canalizan? Porque ustedes son receptores. ¿Esa demanda hacia dónde la deben canalizar para darle un circuito a todo esto? Mirá, nosotros justamente hicimos la presentación del foro en el Consejo Deliberante de Moreno, a la Comisión de Cultura y Espacios Públicos, creo que es. Ellos se comprometieron a escuchar este planteo que hagan los chicos después del foro. O sea, justamente nuestra función como organización de la sociedad civil es ser un puente entre la comunidad y las autoridades. Como trabajamos con infancia, entre los chicos y las autoridades, para que bueno, las cosas se puedan ir concretando y la voz de los pibes se empiece a escuchar. Qué importante, ¿no?, que es escuchar en este momento a los jóvenes, ¿no? Sí, nos interpela también el tema que puse, claro, de Cut. Entonces, ahí lo bajó mucho. Ah, está bueno el tema. Sí, escuchar a los chicos, tratar de interpretarlos. Y como decía vos, Rodrigo, también, bueno, Betina, con el trabajo de todos los días al comenzar este foro, en donde entre el juego y la participación se trata de hacer algo que a veces nos cuesta mucho, que es comunicarnos. Porque esa es la realidad. Saber qué le pasa al otro, escucharlo. Y en este caso son los niños, que son personitas con necesidades, ganas, sueños, ideas y también ciertas responsabilidades cuando no se debe que tengan responsabilidades. Pero bueno, esto es lo importante y también son el reflejo de lo que vos decías, Rodrigo, de la familia y de lo que está sucediendo en los barrios en general. Los chicos así lo cuentan cuando tienen que venir a decir algo, bueno, pasó esto, esto, esto. Y son la materia prima para poder trabajar y darles un futuro mejor. El futuro, cuando son, entendiendo que eso. Pero son, no solamente el futuro mejor, sino el presente, para que luego juntos con ellos podamos conformar un futuro mejor. Cuando hablamos de que los chicos no solamente son futuros, sino también presentes. Dejamos por un momento lo que estábamos comentando y nos vamos a la comunicación telefónica, porque está Alejandra González, una vecina del barrio Lomas de Casasco. Están llegando hasta la Municipalidad de Moreno, hay una gran movilización para hacer visible un reclamo desde hace mucho tiempo. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Alejandra, buen día, ¿cómo te va? A ver, tenemos un problema con la comunicación. ¿Se cortó? ¿No será el teléfono? Ahí quizás quedó un poco mal colgado. Ahora revisamos un poco. Bueno, la comunicación era con Alejandra, ¿sí? Vecina del Loma de Casasco. Ayer desarrollábamos un poco el tema y lo que está pasando. Sí, hoy se están movilizando a las puertas del municipio, como decía bien Rodrigo vos, en pedido de que a los funcionarios públicos busquen una solución al problema. Bueno, los vecinos están llegando a las puertas del municipio de Moreno. Aquí van a hacer reclamo y van a pedir hablar con algún responsable funcionario público en este caso. Escuchamos el tercer audio que nos quedó de Betina Perona. Bueno, cuenta qué centros comunitarios llegaron y participaron. También participaron escuelas. Donde los niños, el trabajo fue tanto con organizaciones sociales como con escuelas. Sí, la Asociación Civil El Arca tiene un trabajo importante con las escuelas y esto de trabajar con los jóvenes justamente. Escuchamos la palabra. Son todos chicos que nosotros, El Arca, junto con la Escuela 62, la 69, la 14, Cacupé, Las Comadres, Centros Comunitarios, Sueño de Dragón, San Ramón Arcoíris, son todos chicos que pertenecen a estos centros y que pertenecen al proyecto de construcción de ciudadanía que venimos desarrollando desde El Arca con todas estas organizaciones, de los barrios de la zona 2 de Cuartel Quinto. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la... Ahora sí, logramos nuevamente la comunicación con Alejandra. Estás del otro lado. Buen día, Rodrigo, te saluda. Buen día, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Alejandra? Bueno, ¿están llegando hasta la municipalidad? Sí, sí, somos una comisión que estamos movilizando a la puerta del municipio para hacer un corte, para pedir y podríamos pelearla para que no bajen las cuotas de la chiquera que le llegaron toda la gente que son titulares, porque le vino mucha plata para que paguen, y hay mucha gente que vive en un plan y no la pueden pagar, porque tienen que pagar de comer a los chicos, tienen que pagar la luz y encima la casa. Sí, escúchame, se quedan sin plata para alimentar a las criaturas. ¿Cuánto tienen que pagar? Perdóname, buen día, Alejandra, mi nombre es Cintia. ¿Llegó cuánto tienen que pagar la gente, los titulares de las casas? Bueno, hasta también acordamos en principio con el municipio de 30 a 50 pesos. Resulta que no están cumpliendo con lo que habían acordado y se le vino 270 pesos, se le vino de 3 meses juntos. ¿Y hay explicaciones de por qué pasa esto? No, la verdad que ni idea. Eso es lo que queremos enterarnos hoy para ver por qué hicieron esto. Alejandra, recién después de 3 años empiezan a llegar estas chequeras, ¿es así? Sí, después de 3 años. Y supuestamente, ¿dónde está diciendo que puede ser que les quieran cobrar los años pasados? Pero no puede ser porque los culpables son ellos, no de la gente. Claro, de la mala administración en todo caso. ¿Cómo, cómo? La mala administración. Sí, seguro, eso seguro. Eso es la mala administración de ellos. ¿Y estas chequeras llegan desde el gobierno nacional, provincial, lo ejecuta el municipio? No, supuestamente viene todo de provincia. El municipio se lava las manos, que ellos no sabían nada, el banco se lava las manos, que ellos no sabían, Nación. Esto fue todo mandado de Nación, que el municipio no sabía nada. Alejandra, ¿se acercó algún asistente social de parte del gobierno municipal, alguien para hablar con ustedes, a preguntarles qué es lo que está pasando en el barrio? Yo recuerdo que al principio de cuando recién se instalaron las casitas, había un lugar en donde asistían las asistentes sociales y había reuniones con los vecinos. ¿Esto hace mucho que no sucede? Claro, sí, a mí sí, una casita celeste que iban a la asistencia social, pero la casita celeste ya no existe. Ya no se acerca nadie, la asistencia social no entra, si vas a hablar con ella prácticamente no te da una mano, no tiene ninguna solución de nada, te manda a la municipalidad de la municipalidad. ¿Cuál es el ánimo de los vecinos hoy, Alejandra? Porque uno es por el tema de los titulares y otro por también el tema de los desalojos. Claro, está claro, sí. Vamos por el asunto de los que lo van a desalojar. Por ejemplo, yo soy una de esas personas. Sí. Yo compré y tengo el peligro que me vengan a desalojar a mí, tanto como a mí y a mucha gente que han comprado, porque hay más del 65% de las casas vendidas. Y ¿cómo es? Si tiene que venir a desalojar a toda la familia, ya es un quilombo. La gente tiene miedo de ese quilombo y que nos vengan a desalojar con la gendarmería y todo. Y entonces estamos tratando de pelearla para que no nos saquen, porque no nos podemos quedar en la calle, porque no tenemos un techo en donde ir. Hay mucha gente que está en lista de espera y resulta que yo soy una de esas personas que hace 3 años que estoy anotada en la vivienda y me la dan en la vivienda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la solución para el techo de mis hijos. ¿Hoy van a entregar algún petitorio en la municipalidad? ¿Se van a dirigir solamente al Palacio o también irán al Consejo Deliberante? Bueno, por ahora sí, vamos a entregar petitorio al municipio y por ahora nos concentramos en el municipio. Después, con la comisión, veremos, la cerraremos qué pasa a seguir, ¿no? En los últimos días participaron muchos más vecinos de la comisión. ¿Se ha agrandado el número de los vecinos que dicen también quiero solucionar mi problema y que se haga visible también este conflicto? Sí, participaron muchos vecinos, sí. Sí, de casi toda la, vamos a decir, más de la mitad del barrio está de acuerdo con nosotros con lo que estamos haciendo. Muy bien, Alejandra. Bueno, vamos a estar allá cuando termine el programa, recorte informativo, para acercarle a toda la audiencia la cobertura de la movilización que están realizando ustedes. Gracias por la comunicación telefónica. Bueno, no, gracias a ustedes por preocuparse por nosotros y por apoyarnos, y lo estaremos esperando. Gracias. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Irán. Acuerdo nuclear de la ONU con reservas. Irán aceptará en términos generales el marco del acuerdo elaborado por la Organización de las Naciones Unidas sobre el enriquecimiento de su combustible nuclear. Así lo informó el canal estatal de televisión Al-Alam TV, que añadió que Teherán exigirá lo que denomina cambios importantes a la propuesta de la ONU. Las potencias occidentales han estado a la espera de una respuesta iraní a la nueva propuesta. La misma supondría que Teherán tercerice en plantas rusas y francesas el enriquecimiento de su uranio. nacionales. Virajes por aerolíneas. El Estado apeló a modificar por resolución el presupuesto nacional 2009 para financiar el gasto de aerolíneas argentinas. Esto está permitido ya que el Congreso autorizó al Ejecutivo a derivar fondos para la empresa sin límites, facultad que le volverá a otorgar ahora en el presupuesto 2010, sumado a una autorización de endeudamiento para la compra de aviones y la cancelación de deudas. Solo en el primer semestre de este año, mantener la aerolínea insumió más de 1.200 millones de pesos. El gasto se duplica si se considera todo 2009, a pesar de la promesa de su presidente Mariano Recalde de reducir el déficit en los próximos dos años. Provinciales. Salta. Por una vivienda. En la provincia de Salta hay 28.000 familias en lista de espera por una casa. De ellas, unas 16.000 están en la ciudad capital. En los últimos dos años, el Estado salteño concretó 7.800 casas o soluciones habitacionales. De las 3.500 viviendas programadas para este año, al 30 de septiembre se llevan terminadas 2.800. Según se desprende de una reunión que mantuvieron ayer los diputados miembros de la Comisión de Obras Públicas con la titular del Instituto Provincial de Vivienda, Adriana Inés Kruplos, Salta tendría el próximo año un presupuesto de 5.000 millones de pesos destinado a solucionar el déficit habitacional. Locales. Por los niños. Dimensión social, inclusión, valores culturales y espacio jurídico. Estos cuatro ejes fueron los pilares del segundo foro de niños y niñas de Cuartel Quinto realizado en la tarde de ayer en el predio La Huella. Promoviendo el protagonismo infantil, el encuentro contó con más de 150 niños de entre 6 y 12 años que volcaron el deseo de contar con espacios públicos para jugar en los barrios. Bettina Perona, presidenta de la Asociación Civil El Arca, habló de la recuperación del juego, tema que eligieron los chicos. Para nosotros es muy importante que haya lugares para que los chicos jueguen, pero también es muy importante y lo más importante de este foro es que los chicos se junten, piensen sobre su barrio y puedan opinar y que la voz de los chicos se empiece a escuchar. No solo en estas cuestiones de dónde jugar, sino en todas las cuestiones que los afectan a los chicos. La necesidad de establecer un puente entre el ARCA y las entidades barriales, sociales y educativas llevó a que se presente con formalidad un expediente en el Consejo Deliberante. Hicimos la presentación del foro en el Consejo Deliberante de Moreno, a la Comisión de Cultura y Espacios Públicos, creo que es. Ellos se comprometieron a escuchar este planteo que hagan los chicos después del foro. O sea, justamente nuestra función como organización de la sociedad civil es ser un puente entre la comunidad y las autoridades. Como trabajamos con infancia, entre los chicos y las autoridades, para que bueno, las cosas se puedan ir concretando y la voz de los pibes se empiece a escuchar. Bettina Perona mencionó los nombres de los centros comunitarios donde concurren los niños que fueron protagonistas del segundo foro en Cuartel Quinto. Todos chicos que nosotros, el ARCA, junto con la Escuela 62, la 69, la 14, Cacupé, Las Comadres, Centros Comunitarios, Sueño de Dragón, San Ramón Arcoíris, son todos chicos que pertenecen a estos centros y que pertenecen al proyecto de construcción de ciudadanía que venimos desarrollando desde el ARCA con todas estas organizaciones, de los barrios de la zona 2 de Cuartel Quinto. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente.

todos, por favor, todos los oyentes invitados también a la fiesta. Cumple FM Moreno 3 años, se escuchan los spots también. Y como hablamos con Victoria Espinosa, 3 años de trabajo periodístico comprometido con la ciudad de Moreno y también con, bueno, la gente, ¿no? Con los barrios también, que tratamos de plasmarlo así a lo largo de todos los programas. Con Moreno, lo que pasa en el país y lo que pasa en los países limítrofes también. Bueno, continuamos. Hoy hay paro en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos, ayer escuchábamos la palabra de Manuel Lombardía, que nos anunciaba que ya los paros parece una medida de fuerza que no tiene significado ya. O sea, no se escuchan los reclamos. Necesitamos tomar medidas de fuerza, otro tipo de medidas de fuerza. En el medio, los pacientes, aquellos que van y buscan este derecho, que es el derecho a la salud pública, ¿no? Bueno, que muchas veces está restringido. Es que están todos los derechos aquí, ¿no? Incluidos los que se vulneran. El derecho al trabajo, el derecho al salario, porque en cuanto a la situación laboral, hace 2 meses que están adeudando varios sueldos, ¿sí? La provincia de Buenos Aires. Recordemos, con el tema de la gripe A, ¿se acuerdan? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía, bueno, van a tener un incentivo porque los médicos son los que están en la trinchera, ¿no? Bueno, en ese momento Manuel Lombardía decía, bueno, si nos pagarían el sueldo como corresponde, bueno, ese sería ya una recompensa, o si se pagaría un sueldo como corresponde, ¿no? Teniendo en cuenta los niveles de inflación que hay actualmente en la Argentina. Sí, en este paro también lo que se hace visible es el recorte en el presupuesto para el año 2010 de los gastos en salud. 500 millones de pesos menos. Sí, escuchaba yo la editorial donde anunciabas, bueno, esto que no es menor, no son números fríos. Son, pensemos en cuánto se puede hacer con 500 millones de pesos, ¿sí? Y esto es recortar un área sensible para la población, un área inmediatamente que es necesaria para todos, ¿sí? No, que va con la calidad de vida de la población sin lugar a dudas, y que es donde el gobierno tiene que interceder para que se cumplan estos derechos como corresponden. Cuando es lo mismo cuando hablamos de educación, los niveles de educación, la inversión en educación y en salud, ¿no? Y también en el trabajo legítimo, cuando hablamos de trabajo legítimo. O esto de que no es un gasto sino que es una inversión, ¿no? Invertir en salud, siempre dicen muchos profesionales o funcionarios de alguna área sanitaria, dicen, en salud nada alcanza. Bueno, nada alcanza, pero se tiene que hacer todos los días algo más, ¿sí? No nos podemos quedar en el simple dicho, la simple frase de que nada alcanza. Entonces estamos como estamos y no podemos solucionarlo, ¿no? Trabajadores de la Administración Pública bonaerense de ATE y médicos que se encuentran en SICOP de los hospitales provinciales iniciaron un paro a partir de hoy por 48 horas. Solo se atienden guardias en hospitales bonaerenses. Escuchamos la palabra de Manuel Lombardía, representante de la Junta Interna del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Explica la situación laboral y las deudas que tienen desde hace 2 meses. Bueno, hay muchísima bronca porque hay compañeros que ya van 2 meses que no cobran. Bueno, hay compañeros que cobraron hoy, o sea que con un atraso de 20 días, que le vencieron muchas cosas y que les han cortado servicios. ¿A qué se debe esta demora? ¿Pudieron averiguar? Es que no hay respuesta, digamos. En este caso son becarios, son compañeros que fueron nombrados para la emergencia y no se les abonó el sueldo, están desde el momento de la gripe A en adelante. Han trabajado, digamos, en esa contingencia con todo lo que implica eso. ¿Se les abonó esos 600 pesos? Hay personal que no le abonaron los 600 pesos, hay personal que le deben... Para entender, ¿no? Era el gobierno provincial, había determinado pagar 600 pesos extras, ¿no? Exacto. Por el trabajo de todos los trabajadores de la salud en plena gripe A, ¿no? Exacto, sí. Hay una parte importante que no llegó a cobrar esos 600 pesos. Hay una cantidad de deudas en el hospital. Hay una situación muy crítica porque no sabemos qué va a ocurrir con los salarios. Hay mucho desconcierto. Incluso anunciaron en la reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo del hospital, que es una reunión que se hace con todo el personal y los jefes de cada área, que se iban a disponer de 500 millones para estos 3 meses. Y eso no alcanza para pagar los salarios, o sea que no sabemos qué va a pasar. O sea, porque nada más que para pagar salarios se requieren 600 millones, por lo menos ellos anunciaron que lo que le habían dado a la provincia para pagar salarios eran un préstamo, no, de la nación. Sí, en parte de coparticipación, me imagino. Exacto, exacto. Así que no sé si con 200 millones pagaron los salarios, cómo van a hacer para pagar estos tres meses con 500. Ritmo caliente. ¿Qué temas? ¿Qué temas estás poniendo, Dicud? En la operación técnica que puedes tener. Tiene ganas de bailar, me parece, mirá. Cristian lo apoya, porque Cristian nos vino a acompañar como casi todas las mañanas y lo apoya en la elección de, en la selección de la música. Y sí, hay que bailar. Se va, ¿no? Se va el caimán, dice, un clásico. Es. ¿De qué grupo? ¿De qué grupo, dice? Los Guaguancoes. Díaz Peñalara. No tenías que preguntar. ¿Por qué no tenía que preguntar? Bueno, seguimos. El segundo audio de Manuel Lombardía. La falta de insumos en el hospital Mariano Luciano de Vega. También consecuencia de la falta de inversión, como veníamos hablando. Hay sectores que ya no van a funcionar. Mañana ya no hay placas para radiografía. Así que mañana no se van a dar, ya no se trabajan con turnos para rayos. Esto es una falta de responsabilidad total, ¿no? ¿De quién depende que haya placas? ¿Qué tiene que...? Comprarla a la dirección del hospital, tiene que llegar desde provincia. Y mira, yo creo que es un desfinanciamiento que están haciendo de la salud. La verdad que estamos muy desconcertados, no sabemos si es que en realidad están buscando estallido o algo por el estilo, porque sinceramente a este extremo el hospital no está para nada operativo, ya digamos no tiene personal, porque ahora el personal que no le pagan, obviamente nosotros solicitamos que no nos hagan venir a trabajar gratuitamente, ya los explotaron dos meses viniendo gratis y queremos que se preserven los puestos de trabajo de esa gente, que le garanticen el puesto de trabajo, pero que no vengan a trabajar gratis, con lo cual tampoco va a haber enfermeras. Hubo un planteo con el tema de los insumos, en los últimos tiempos no teníamos esta dificultad, para ser franco, no nos estábamos quedando como nos pasó hace muy poquito. Con tomografía, que también hubo que cancelar todo lo que era atención, porque este tomógrafo que tenemos en Moreno atiende a toda la región, o sea, a todos los hospitales de la región. Sí. Y bueno, nos habíamos quedado sin insumos, y nos está pasando ahora, no sabemos si esto, porque en realidad las cosas de materiales de alguna manera las resuelven, o sea, hay mucha inversión en esas cosas, incluso ahora están poniendo cámaras para filmar y esas cosas, que yo creo que es un gasto de dinero al divino botón cuando no tenemos gente para laburar. No sé qué van a firmar el vacío del hospital o la gente que se va a empezar a robar cosas para comer porque ya no tiene para comer. Es decir, es muy terrible que no paguen los sueldos. Nosotros tenemos varios compañeros que le han cortado los servicios. Es muy grave. Y ahora este fin de semana no tienen personal porque no se le puede obligar a compañeros que no están cobrando que vayan a trabajar. Ante la falta de alguna solución, lo que se plantea ahora de los gremios es medidas más fuertes para el 3 de noviembre, directamente que no se atiendan las guardias, por ejemplo. Sí, yo le consultaba a Manuel Lombardía cómo van a trabajar este tema, porque la irritación en este caso va a ser de los dos lados, ¿no? Los pacientes que se van a ir a atender y que van a encontrar la guardia bloqueada, y los trabajadores que van a seguir con las medidas de fuerza, ¿no? Escuchamos la respuesta de Manuel Lombardía, integrante de la Junta Interna de ATE del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Las medidas nuestras van a ser progresivas. La primera es un llamado de atención, pero es con bloqueo de guardia, así que vamos a estar... Sí, Quique, esto va a repercutir fuerte, ¿no? Entiendo, a los pacientes que sí, se vayan a atender al hospital. ¿Cómo lo piensan trabajar? Porque la irritación es de los trabajadores y también de los pacientes, ¿no? Sí, seguro, pero tampoco... Nosotros a la comunidad le pedimos que nos respalde, la verdad es que no le podemos pedir otra cosa. Veremos si efectivamente nos respalda. Nosotros lo vamos a invitar a que participen de este bloqueo incluso. Obviamente que nosotros no vamos a permitir que la sangre llegue al río, pero tampoco podemos aceptar que los compañeros sigan trabajando gratis, que el hospital está funcionando porque hay trabajadores en negro, porque hay trabajadores que no cobran nada de plata, porque hay estudiantes, porque esto, porque el otro, pero no porque hay gente que cobra salarios dignos y que los cobra a término y como corresponde. La enfermería está totalmente vaciada y así se va vaciando todos los sectores, porque además no reponen al personal que se jubila o que fallece. O sea que en un punto ya es independiente incluso de que hagamos o no que hagamos paro. Esto yo creo que están dejando que se caiga a pedazos. No sé si tendrán alguna intención de privatizarlo. Es decir, nosotros estamos pensando qué hay detrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya no lo podemos pensar inocentemente. Están hacia alguna dirección va este abandono. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Estamos casi en el cierre del programa, 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hay una exposición importante, Cintia. Sí, va a haber un encuentro. Subo un mail aquí a la radio. Va a haber un encuentro de aportes para un manual argentino de murga. La idea es seguir aportando a una construcción carnavalera, dice el anuncio, nuestra diversidad, que es lo que realmente nos enriquece. Los esperamos con mucha alegría para seguir siendo parte de la historia y que no nos las cuenten. Va a ser el jueves 5 de noviembre, la idea es crear un manual de murgas, murga, murgueros, el jueves 5 de noviembre a partir de las 20 horas en el Salón Verdi, Almirante Brown 730, Ciudad de Buenos Aires, organiza Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa y el Culebrón Timbal. Muy bien. Para Cristian, que a veces baila murga, el manual, acá hay un manual, así no, que... La idea es que se acerquen para aportar a la construcción de este manual. El 5 de noviembre, no es que hay un manual... Sí, no es que es un libro que venden, ¿no? Que van a vender, claro. Claro, que esto se hace entre todos, entonces la idea es que el jueves 5 de noviembre se acerquen para aportar a la construcción de este manual de murga. Una herramienta más de transformación, ¿no? Una murga. Y también, sí, bueno, de escuchar, de compromiso, de participación. ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. ¿Sí? 11 y 22 de la mañana, en la operación y puesta en el aire, estuvo Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa. El equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cintia Medina y quien les habla, Rodrigo Pagalday, nos acompañó Cristian hoy también. Hasta mañana, que tenga buen día. Hasta mañana. Chau. Vuelvo a casa temprano, hermano, nada salió como lo esperaba, él fue mejor. We'll be right back.